César Llanos, secretario general del gremio de subjudiciales. Bueno, hoy un día de jornada de paro histórico por la adhesión y por la cantidad de gremios que se han adherido también. Sin duda que sí, hoy día los judiciales acompañamos a todos los trabajadores estatales con asamblea y movilización en toda la provincia, porque estos salarios, esta política de hambre que plantea el gobernador y su antecesor, le decimos basta. No se puede admitir que los trabajadores estatales estén ganando por debajo de la línea de pobreza mientras el gobernador se dedica a romper calles que estaban arregladas y a mantener un ritmo de obra pública que no se puede sostener. Los salarios van directamente al consumo y se dinamiza la economía interna. Entonces le pedimos que actúe con responsabilidad y con seriedad en el marco paritario, que no lleve una primera oferta miserable como ha llevado hasta este momento y que en una segunda oferta después se comporte de forma violenta amenazando a los gremios con el decreto. Necesitamos una política seria por parte del gobernador. Mendoza necesita otra cosa, necesita educación, Mendoza necesita a los médicos, necesita salud y necesita justicia. Es imperdonable que adentro del Poder Judicial los que más ganan, ganen cada vez más, con salarios de más de $1,000,000, los ministros de la Corte, los jueces y los magistrados, a las cuales se les respeta peso a peso y punto a punto la inflación. Sin embargo, al resto de los trabajadores, empleados y funcionarios, se nos niega no solamente la paritaria, sino que la posibilidad de acceder a salarios dignos. Y hablamos de un sector como el sector de los jueces y juezas que ni siquiera pagan el impuesto a las ganancias. Están obsceno lo que están cobrando, que no se puede negar la separación que se crea dentro de un mismo sector de trabajadores como es el de la justicia. No solamente que no, algunos jueces no pagan impuesto a las ganancias, sino que se los tuvo que obligar hace poco tiempo atrás, por medio de una normativa que aportaran OSEP, a la cual están afiliados, usaban y no aportaban. Entonces, esto claramente es uno de los reflejos de la política que tiene el gobierno y la política que tiene el poder, de darle más a los que más tienen, de concentrar la riqueza y cada vez intentar hacernos más pobres a los que menos tenemos, a los trabajadores. A esa política, los trabajadores hoy día en la calle, con un altísimo acatamiento de los gremios que han llamado a paro y con una altísima movilización del resto de los gremios, le decimos basta. Si no está en condiciones de gobernar Mendoza, se tiene que ir. Muchas gracias. A vos.